Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy en el programa Rayuela participó Álvaro Rosero, representante del Departamento de Cultura de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. Contó cómo las artes conviven en esta Escuela de Ciencias Exactas. Yo creo que en casi todas las manifestaciones artísticas existe una similitud con la ciencia. Primero, disciplina. Es decir, no hay arte que no te exija disciplina. Y esa disciplina implica, digamos, ordenar tu vida para estar en un entrenamiento, para estar en un ensayo, para estar en un aprendizaje, para estar dedicándote tú a algo como pasar tus cinco dedos por las teclas de un piano hasta que consigas, digamos, la nota, la melodía precisa. Sin embargo, tú sabes que si practicas, si ensayas, si estás en esto, vas a lograr, igual que si estudias, vas a lograr resultados a posterior. Es decir, vas a poder resolver problemas, en este caso de la sociedad, técnicos, por un lado, pero en el otro lado vas a resolver también problemas, inquietudes o al contrario, proponer cosas a través del arte. Al momento, este Departamento de Cultura maneja varios ejes culturales de trabajo. Entre ellos podemos encontrar grupos de teatro, coro, literatura, capoeira, baile y danza. Otra de las actividades permanentes son el programa Jueves Culturales, en donde activan las artes en medio de las labores de estudio y trabajo de esta institución. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.